tuvo lugar el día 7 en el gimnasio de baloncesto de la avenida Chongchun de Pyongyang, la ceremonia de clausura del Campeonato Nacional de Artes Marciales por el premio Man Gyeongdae en saludo al Día del Sol. Participaron Choi Ryong-hae, miembro del presidium del propolítico del Comité Central del Partido, vicepresidente del Comité de Estado de la República y del Comité Central del Partido, funcionarios interesados, jugadores, entrenadores y capitalinos. En la ceremonia hubo premiación.